santo del día a día. Consejo del día del Padre Jesús. www.santodeldiadia.com. Para tu santidad, ¿te interesa si quieres ser feliz? Sé santo. Consejo número 106. ¿Te acuerdas de aquel día que fuiste tan feliz? Si hiciste algo malo, no fuiste feliz, sino que hiciste llorar a Dios Padre que dio la vida por ti. Si hiciste algo bueno, se podrá repetir cualquier día de estos, porque Dios fue feliz contigo ese día.